Porque estamos en un país donde el registro civil no tiene colas, donde no nos asustamos con los terremotos, los tomamos, y donde el padrón electoral tiene solo a votantes vivos. Era necesario tener un programa radial de periodismo serio. Pero no salió, po. Grupito de miércoles, un mal necesario por Radio Santo Tomás. Señoras, señores, obreros, anunnaki, reptilianos, mascotas y demás, comenzamos una nueva edición de Grupito de Miércoles, pero no tan serios. O sea, perdón, no tan jucoso. ¿Por qué? Debería aquí sonar la cortina ad hoc por el momento. Camilo Arévalo. Ahí está. Está sonando. Haciendo la pega ahí. Está ahí. Con Arturo. Abajo. Están haciendo el trabajo juntos. Ah, bueno. Porque es el último episodio de esta segunda temporada. O sea, perdón, del primer semestre de la segunda temporada. De la temporada 2.1. Esta es toda la previa que hace Evangelis a sus temas. Oye, es increíble que tengamos... Ya hayamos terminado nosotros esto, que no nos hayan echado antes. Es increíble, yo hasta el día de hoy todavía me pregunto por qué seguimos al aire. Pero, ¿sabes? También, no sé por qué. Hay algo que nos deja ser llamativo. Ha habido más personas que han pasado en este programa que capítulos que los que hemos tenido. Sí, es posible. Podemos recordar, por ejemplo, a Ronald. Ronald inició esto con nosotros. Esto. Miembro fundador. Él estuvo ahí en el champañazo inicial. Ronald siempre cuando hay alcohol aparece. Uno destapa, el genio le dicen, uno destapa una botella y sale el Ronald Voto al lado. Melissa Pérez también estuvo acá. Claro, voto en griego significa botella. Sí, mira, beber. Claro. Y Camilo que parece que algunas veces viene. Sí, Camilo dice que siempre tiene exámenes. Entra a la U y tiene mucho que hacer. Dice que tiene exámenes de orina y tiene que estudiar. Por eso no puede venir. Siempre está ahí subiendo imágenes de Twitter con sus amigas extranjeras. Así que lo vemos siempre ocupado, Camilo Aravena. También a nuestros queridos amigos de psicología, Narri y Sebastián, que no aparecieron nunca más. Nunca más aparecieron. Hoy día es un día histórico, porque Gaby Brasil Peña. Es el día después de que Brasil haya perdido 7-1. Sí, eso lo vamos a ver más adelante, Camilo, con esta canción. Pero ¿qué te parece que sea este el último programa de este semestre? Me da pena. ¿Por qué? Esta música me da pena, todo me da pena. No, Nicolás, no se escucha el micrófono. Nicolás, no se escucha el micrófono, no. Nicolás, y no importa. Se va a escuchar el micrófono. Arturo, no se va a escuchar el micrófono. No se escucha micrófono. Manuel, ¿qué te produce esto? Quizá el cierre de temporada. Una extrañeza increíble. Yo, de verdad, sigo preguntándome. Yo, de verdad, me lo pregunto. ¿Por qué seguimos al aire? ¿Cómo no nos han echado? Y lo genial es que después de como 6 meses, aún tenemos 47 seguidores en Twitter. 45. Hemos 45. Perdimos a Bruffinelli. Horrible. A la profesora Memes. Yo me siento con esta música de fondo como en una película. Es como que lograste sortear todos los obstáculos. Mucha gente falleció en el camino. Pero estamos acá, ¿cachai? Llegamos ahí. Y para eso vamos a ir con una canción, ¿o no, Camilo? Que eres el DJ de hoy. Ah, sí, claro. Claro que sí, amigo Felipe. Vamos con un tema ¿Estás de... ¿Estás jugando Rangers de Talca con Brasil? Sí. Ah, no, es con Alemania. Con Deporte y claro. Esta es una canción... Se llama Bathroom of Death. Es Crawling for You. I'm not afraid to die. esta canción de fondo y más encima en la televisión, el televisor, perdón, que tenemos aquí en Radio Santo Tomás. Están dando la goleada que le propinó Alemania ayer a Brasil, en Brasil. ¿Qué goleada? ¿La violación que le hicieron a los brasileños? Sí, estamos viendo el gameplay Boy TV. Uy, la cara de Ronaldo está pero... En Venus. Así que miren, aquí viene otro gol más. Y no, no fue gol. Ustedes saben que yo no cacho mucho de fútbol, pero hasta yo encuentro que fue demasiado 7-1. Así es porque, bueno, una tarde para el recuerdo abrió el capítulo más glorioso de la historia de la selección alemana y de paso dejó una herida profunda en el corazón de Brasil. Aún más dolorosa que incluso el propio maracanazo de 1950. Lo ocurrido en el Mineirao de Belo Horizonte sirvió para instalar definitivamente la máquina germana en el Olimpo futbolístico y sentenciar la pena de muerte de un rústico y alicaído scratch de Luis Felipe Scolari. El humillante 7-1 con que Alemania se deshizo de los pentacampeones quedará en la historia del fútbol, no solo por lo grandilocuente del marcador, sino porque se construyó bajo los pilares del fútbol brasileño de siempre. Es decir, con toque de balón, circulación veloz, desdoblamiento de los laterales, aparición por sorpresa de los volantes centrales. Todo lo que históricamente hizo famoso a Brasil, ahora lo padeció en carne propia. O sea, una voladura de potito muy fuerte. De hecho, tenemos otra noticia acá que dice que esta canción que suena de fondo se la dedicaron los argentinos a Brasil en el entretiempo, cuando lleguen perdiendo 5-0. Esta es la venganza de Chile ahí en Brasil, ¿eh? No, pero esto fue Argentina, el diario Olé precisamente. Bueno, sí, y Américo, ¿dónde? Sí, Chile, pues. Hoy Tebas le puso diario Olé en el entretiempo. Increíble, ¿eh? Algunos ya pusieron otros títulos más ingeniosos, quizá como heptagoleados. Sí. O cambiar los números por las letras y cosas por el estilo. Le metieron todo el Bratwurst en el Sauerkraut, ¿eh? Estaba todo el... En un principio era... Ah, es alemán. Era Brasil, pero con la S era un 5, ¿cachai? O ahora es 7, tere, ¿cachai? Claro. Así que... De hecho, yo tengo un amigo que es brasilero y de verdad se llevó un bullying ayer, pero de tamaño bíblico. Claro, claro. Deberíamos ir a consolar a personas como Franchini, por ejemplo. Yo pongo mi hombro para que Franchini pueda ayudar. Yo pongo mi hombro y otras cosas también. Si fuese necesario. Okay. Yo no, solo consuelo moral. Ay, sí. Isa. Sí. Y algunos saben que estaban pidiendo que Argentina pasara para que Alemania hiciera lo mismo con ellos. Oye, gracias a Pinilla que no me quedó ese gol, loco, porque si no, Alemania no fuera. Pero Chile perdió con Alemania 1-0 nomás en Alemania. Pero era un amistoso. No, Nicolás, no se mete, usted diga no, en zona deportiva. Yo lo puedo decir, él dijo que era un amistoso. Sí. O sea, y que no hay ninguna comparación. Gracias, Nico, es como el es como la conciencia futbolística. Es como el grillito, claro, del fútbol que me dice qué hacer y qué no hacer. Pepe Grillo. Es fútbol igual, son 90 minutos por lado con 11 personas, punto. Yo no sé si estaban todos llorando. De hecho, salió un... Iba perdiendo Brasil como 5-0 en ese momento y sacaron un Tumblr que se llama Sad Brazilians, que eran puras fotos de brasileros llorando. Yo invito a que pongan en Google, pongan Sad Brazilians, o sea, brasileros tristes, y sale un Tumblr con pura foto de gente llorando. De hecho, los cracks de Crónica de Argentina pusieron Brasil 0, Alemania, etc. Así, etcétera. Sí, porque no paran de hacer goles. Si era una cuestión que no podía despegarte porque sabía que en cualquier momento se venía otro gol de Alemania. A mí me dio pena el... Hay unos chasconcitos. David Luiz. David Luiz que dijo... Yo pido dispersión a las personas. Y está llorando así, pero casi. Pero bueno, Manuel entró al Tumblr y está gozando. SadBrazilians.tumblr.com. Hay una foto increíble. Oh, qué horrible. Está buenísimo esto. Oye, hablando de Tumblr y todo eso, recuerden que nos pueden tuitear en @grupitodemier y nos pueden escuchar en grupitodemiercoles.tumblr.com. Oye, el entrenador de Alemania está una felicidad, se notaba ese día, pero es gigantesca. Tiene los mismos rasgos que Darth Vader. Joachim Löw. Joachim Müller. ¿Qué alemana conocía podría estar feliz? ¿Catherine Littins? Angela Merkel. Bastian Bodenhofer. Bodenhofer. ¿Quién podría ser? No sé, loco. No sé. Nicolás quiere hablar, pero no lo vamos a dejar hablar. No sé, loco. Yo no conozco ningún alemán o alemana. Nicolás Márquez. Nicolás Márquez, el alemán. El apellido. Márquez. Nicolás Márquez en el Sensen. De la Rayán. Oye, después de este bloque mundialero que hemos hecho ya casi durante toda esta semana de mundial, y que no vamos a hacer en la segunda temporada, porque gracias a Dios no vamos a hacer más este bodrio. No sabemos si el bodrio lo vamos a seguir haciendo como programa en general. Sí. Camilo Arevalo nos trae una próxima noticia que pasa. Momento, mira. Usted, por favor, entre al Tumblr porque hay unas imágenes memorables. Hicieron el photoshopeo del tipo que puso el rostro cuando murió Undertaker, pero con la camiseta de Brasil. Así que bueno. Acuérdense, southbrasilian.com.tumblr. No, .tumblr.com. Camilo nos trae esas noticias raras que pasan en Chile. ¿Por qué, Camilo? Cuéntanos. ¿En Chile? Sí. ¿Qué tengo que decir yo, amigo? Serrucho, serrucho. Qué acá. La noticia del serrucho. Esa no es. No, otra. Esa puta. Ay, no, esa no es. Pero además hay noticias que yo no tengo que leer, pues, amigo. No importa. Bueno, oye, estamos rellenando por dentro. A ver, serrucho. Camilo y su orden. Cuéntanos, Camilo, ¿qué pasó en Chile? Oye, ¿puedo hacer una excepción? Sí. ¿Me puedo ir a salir un poco de la pauta como lo hacemos siempre? Porque usted, Arturo, hoy... Lo que pasa es que aún no sé qué noticia tengo que leer. No sé cuál tengo que leer. Serrucho. Dejo la pauta ahí. ¡Ah, serrucho! Serrucho. ¿Eh? ¿Y qué significa serrucho? O sea, acá no hay ninguna noticia que diga serrucho. La serrucho, medio sí. Es la que dice serrucho, así vamos, ¿eh? Es que no la encuentro. Está curado, amigo. La hoja que te pasé yo, hombre. No la encuentro. ¡Ah, dice! ¡Aquí está! ¡5 años de es que tenemos muchas noticias! Pero, debo decir que era la segunda noticia que estaba en la hoja que tenía en la mano y no la veía. Así, imbécil. Oye, gracias a Dios el último programa. Sí. 5 años de cárcel para hombre por robar un serrucho. A 5 años y un día de cárcel fue condenado un hombre por el robo de un serrucho, una pala y un marco. Son más cosas. Un serrucho, una pala y un marco de sierra. Se trata de Juan Acevedo Lazo, quien fue acusado por la Fiscalía Centro Norte como autor del delito de robo con fuerza efectuado en lugar habitado. Según la investigación de la fiscal, Claudia España, el imputado, quien se encontraba cumpliendo una condena en libertad, dado que había dado, muy bien, inicio al periodo de observación en gendarmería, ingresó a un domicilio en la comuna de Conchelí mientras sus moradores dormían. Para acceder al inmueble, el imputado escaló el portón del cierre perimetral de la casa, que medía unos 2 metros de altura, y una vez al interior caminó por diferentes sectores del recinto hasta que encontró las herramientas del patio, en un patio de luz, las que sustrajo. O sea, el tipo sacó una pala, un serrucho y otras cosas más y se fue 5 años en cana. Mira, ¿saben qué? No vamos aquí a justificar el delito ni nada, pero 5 años habiendo otras cosas. Johnny Herrera sigue... ¡Fue un mundial! Ganó plata por eso, ganó plata. Y por no hacer nada, porque estuvo todo el rato en la banca. Mal. Sí, es un tatuaje. Claro. No sé cuántos minutos en la banca, igual que Paredes. Ese es el mismo tatuaje. El tema es que el tipo se va así. La campanita que suena al inicio, que suena el lista sonido, ¿qué? Ah, ya, ok. Y venía después de la campanita, venía el sonido, la canción clásica. No sé, siente que este es el programa más mágico del mundo. Claro. ¿Sí? Llegó Gaby Peña. Que pase Tinkerbell. Claro. ¿Qué pasa, Tinkerbell? Gaby Peña. Sí, llega Gaby Peña, pum. ¡Hola! ¡Soy C3! ¡Hola! ¡Soy C3! ¡Hola! ¡Soy el hada, Gaby! ¡Soy el delfín sabroso! Oye, ¿no están los familiares de Gaby Peña, no? No, no están los familiares. Súper. Es rara esta cuestión cuando decía el mundo está al revés. Pasan cosas como estas, pasan cosas como Pamela Díaz queriendo ganar 1 millón de pesos por día y cosas así. O como que Alexis Sánchez se va. ¿Tú le darías ese sueldo a Pamela Díaz? No, en realidad tampoco le daría 14 millones de pesos a alguien que nos dejó votados vilmente y ya no nos hace clase acá y se cambió de canal. Neme, ¿no le darías? ¿Por qué te fuiste? Yo te echaba de menos. Yo amaba tus brazos, Neme. Guapetón. Oye, esto es Chile. Pero quizá vuelve el próximo semestre. De hecho, ¿sabían ustedes que Raquel Argandoña gana dinero sin estar en televisión? Sí, pues se sabía. 6 millones de pesos, cacha, un poco más. Loco, gana mucho. Si Chile está, estamos muy mal. El escándalo de la semana. Na, come on. Oye, gana mucha plata Raquel Argandoña y no hace nada. Igual que la Pati Maldonado, tampoco. Igual que nosotros. Igual que nosotros. Estamos forrados en plata y no hacemos nada. Camilo Arevalo cobró 15 lucas y todavía no las paga. Sí, pues. Es que tengo que sencillar. Sí, a mí ya. Te las voy a pagar en 2 meses más. Mentir. A mí ya me las pagó. Se compró puros patés. Me compré... Se los comió solo así en el patio, lo vi. Me compré un Super 8. Muchos frugales con 10 lucas. ¿Compraste uno? Me compré uno. Forza Neymar, dice. Hashtag Forza Neymar. Forza al tipo Camilo, que Camilo, tu opinión de la noticia. ¡Horrible, po! ¿Qué me parece esta cuestión? ¡Un bodrio! ¿A quién le dan 5 años y un día por robar una pala? ¿A quién? Al tipo que se metió. A que el tipo tenía era un historial. Era reincidente, ¿cachai? Claro, se había robado un martillo. Y aparte que se... Claro. Y una escuadra. Y una escuadra. Sí. Le había robado la colación al compañero cuando iba en el colegio. Claro. Sí, se robaba los lápices anteriormente. Sí. Entonces dijo, ah, no, este tipo está mal. 5 años. Es un peligro para la sociedad. Sí. Sí. Así que. 5 años y un día. Sí. Tristemente, menos mal que no le tocó pasar por la cárcel de San Miguel. Justo porque la otra vez alguien vendía CD, quedó en la cárcel de San Miguel y murió. Murió. Dice el claro, Nicolás claro. Que era el papá de Gervasio, que no puede. Una pala y un sombrero. No puede hacer la canción. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué lo dejé hablar? Cambiemos de noticias. ¿Por qué lo dejé hablar? Y después, ¿por qué no te pasaba el micrófono? Ah, sí. Es que no lo dijo como yo lo iba a decir. No, lo dije más fome. Sí, totalmente ad hoc. Sí, gracias. Eso fue Chile al instante. En fin, una madre fotocopia su iPhone por no saber hacer una captura. Una ciudadana estadounidense había encontrado una estupenda receta de cocina por internet a través de su iPhone y pensó que sería perfecta para su hijo, el cual por lo visto no vive en su misma casa. Hasta ahí, todo normal. Y que se provoca cuando escribe eso. Hasta ahí, todo normal. Que te prepara para que... Que la manzaca, sí. Sin embargo, el problema llegó cuando la mujer no encontró la manera de realizar una captura de pantalla. En medio de la desesperación, que se le debió encender una lucecita en la cabeza, y ni corta ni perezosa, fotocopió la pantalla del iPhone, metió la fotocopia en un sobre y se la mandó a su hijo por correo postal. Ay, qué estúpido. La cómica historia ya se ha convertido en un fenómeno viral, pues su hijo, Justin Dimek, fue mucho más avispado con las nuevas tecnologías, fotografió a su vez dicha fotocopia y la compartió en Twitter, donde ya supera los 73.000 retweets. ¡Qué! ¡Pero qué pesado! 73.000 retweets. ¡Qué estúpida mi mamá! Que subió la cuestión a claro, Twitter. Claro, tenés que ser muy desgraciado como sí, hijo más loco. Hashtag, mi mamá es tonta. Oye, no, pero es que imagínate, de repente ya está ahí en tu casa, tranquilito, de repente... ¡Aló! ¡Carta! Abrir la puerta y primera sorpresa, el cartero. ¿Cachai? Que ya a esta altura, lo único que llega el cartero para las cuentas, ¿no? No sé, por encomendar. Compra al extranjero, te llegan las cosas cartero. Ah, también, sí. Pero en vez de un paquete, ¿cierto? O de las cuentas de tu casa, te pasa un sobre en cuyo interior hay una fotocopia de un iPhone con una receta de cocina, un remitente de tu mamá. Claro, y con un sello postal que diga Paint. ¿Cachai? Ah, no, ni siquiera es Paint, si fotocopia. No, fotocopia, no. O sea, menos mal que no lo vio en un computador, en una torre, tuvo que meter una torre a la fotocopiadora y pasar toda la cuestión, ¿cachai? Oh, qué horrible. Bueno, entonces, yo en realidad también haría lo mismo. Yo haría la foto y lo subiría a internet. Sí, pero si hay gente que, por ejemplo, que le saca foto a las pantallas, o graba un video de las pantallas. Hay gente de esta universidad celular, que le ha sacado foto a las pantallas en vez de captura. Y Manuel me mandó el link la otra vez. Y son personas muy chupasangre de esta universidad. Oye, pero igual hay... Que están haciendo práctica en canales nacionales. Pero hay... El momento del odio. Con Felipe. Hay cosas como... Bueno, es que igual la señora no tuvo que haber sabido. Porque era como... Abuelita dijo... Sí, no sé cómo jugar estas cosas. Así que le voy a meter la fotocopiadora. Mira, igual, si tú buscáis una receta en internet y no sabéis cómo buscar... O sea, primero, si tenéis internet y buscáis y lo usáis para buscar una receta y no buscáis cómo sacarle una captura de pantalla al iPhone, que tampoco es tan complicado. ¡Ay, ella! Pero si es cosa de buscarlo en internet. ¡Ahí está, copano! En un principio tampoco sabía. Y lo busqué en internet y lo encontré. Ah, ya. Pero la señora... Ah, mira, muy bien. La señora pudo ver, o por último, haberle mandado el link. O haberle preguntado, hijo, ¿cómo changos te mando la receta? En vez de... ¡Fotocopiarlo! ¿Cachai? O sea, está la vieja estúpida. Oye, pero así son las cosas. Esto fue La Señora al Instante. La Señora Estúpida. Hashtag La Señora Estúpida. Así es. Es que estaba pensando que hay un videojuego que salió hace poco. Y Donkey Kong. El primero. Y le iba a mandar la captura a Camilo también. Le iba a pescar la tele. Le iba a mandar la captura a Camilo por paloma. O por perro. Que Camilo vive en unos pastizales. Como cerca unos pastizales Maipú. Pero por un lado súper inhóspito. Oye, Felipe. ¿Te imagináis que la abuelita dijo: hijo, te compré calzoncillos? Y sí, compró un modelo y el modelo lo puso en la fotocopiadora. Te los mando para que los veas. Claro. O algo así. Sería bueno. O compré tampones. Eso sería. Okay, pues, la fotocopiadora. La chica el tampón. El tampón que habla ahí. Claro, un té va mejor que yo. Me dio asco. Ya no quiero tomar té por el resto del día. Oye, esto es Fiddler con Wake Bake Skate. Fleto con ketchup, ¿no? Ah. esta canción y ya llegamos de vuelta aquí al grupito de miércoles con los mocks de fondo. ¿Por qué, Manuel? Siento que fue la eternidad la canción de... Oye, era Fiddler, un gran grupo de no sé qué tipo de género, que hace canciones como de un minuto. Sí, no sé, no lo sé. Creo que lo noté. No era Enzo Corsi. Por los chistes, por la canción. Oh, Dios mío. Es que menos mal que le cortamos el micrófono a Nicolás. Nicolás Corsi. Exactamente, porque la canción de fondo tiene relación con que en Tokio le rinden un tributo interactivo. Japón. No solamente un tributo interactivo al retrete y a las esas. Esas que están así. Mira. El retrete y las eses protagonizan desde la semana pasada en el Museo de Ciencias Emergentes de Tokio una insólita y divertida muestra interactiva. Las eses emergentes. Una divertida muestra interactiva que propone un viaje a través del aparato digestivo y los sistemas de alcantarillado del Japón moderno. La ruta de la caca de Japón. Exactamente. Llevada, digamos, como a su máxima expresión. Muy bien. La exhibición titulada en japonés Vamos Water, el futuro de nuestro planeta y nuestras heces. Vamos Water. Vamos Water. Dios mío. Roger Waters. Sí, claro, un tour con Roger Waters. Se propone como un inusitado tributo al retrete, invención que en Japón alcanza la mayor de las sofisticaciones tecnológicas. Se presentan además simpáticos personajes que sirven de hilo conductor, entre los que destacan distintos tipos de excrementos sonrientes, un rollo de papel higiénico o un excusado malhumorado que se queja del menosprecio que le muestra la gente. Pensado esencialmente para niños. Ah, ahí está. ¿Y nadie piensa en los sopapos? Nadie piensa en los sopapos. Aunque tremendamente ilustrativa para los adultos, la exposición que permanecerá abierta hasta octubre. Con ustedes. El mojón Juan. él va a ser su recorrido esta semana. Hola, soy el mojón Juan y seré su guía por hoy. Hola. ¿En qué les puedo ayudar? Yo antes era comida, pero ahora soy una S. Mi nombre es Juan. Como pueden observar, mi dueño comió choclo. Qué buen chiste. Era vegetariano, no sé. Claro, o sea, también, no sé. Yo era un arbolito, me llamaba Gustavo. Y soy papel. Y cambió mi color de piel, así como Michael Jackson, pero al revés. Te noto lento, Felipe. Sí, ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué sucede? Está muy relajado. El último capítulo. Estoy cansado. Este odio. Estoy muy cansado. Yo quiero explicar por qué. Oye, ¿y si yo llevo un papel con Kakuka, me darán un descuento en el museo, no? Una muy buena pregunta. O un pañal. O un pañal. Mira. Se las dejo ahí, chinos, japoneses. No sé. O sea, que yo mientras estaba leyendo esto, pensaba en los mojones estos que. Darale, ¿cachai? Los mojones sonrientes que son rosaditos, ¿cachai? Chicase. No, pero son los marcianos. Ah, son los marcianos, verdad, sí. Entonces, no sé, como que me imagino a los mojoncitos rosaditos así como saltando a la felicidad. ¿Pondrán las dos chicas una copa en proyector o no? Puede ser. Al lado de la ruta de la caca de. Juan Carlos Bodoque. Juan Carlos Bodoque. Y también con el muñeco Juan, el mojón. Pero es que en Japón se pasan cosas así, boludo. Cosas que pasan en Japón. ¿Cómo se llamaría la mascota del museo? Mojoncito. Mojoncín. Claro. San Mojoncín. Es que allá, ¿cómo le dirán? ¿Popó? No sé. Busca en internet. Ya, busquemos. Nosotros rellenamos por mientras. Hay que decir que los retretes en Japón son muy sofisticados. Uno aprieta un botón y son capaces de lavar el trasero, claro que sí, el ano. El potito. Eso es todo lo que tengo que decir. Y te tiran luces. ¿Y cómo sabes, Camilo? ¿Fuiste a Japón? Porque me acuerdo que en una entrevista de Marco Enrique Minami, el tipo decía que había viajado a Japón y que los retretes eran muy tecnológicos. Meo fue un retrete. Eso. Sigamos con... Lo chistoso es que... No, entonces no. Ah, tú dabas la noticia del videojuego, ¿no? Sí, pero déjeme buscarlo de nuevo. Camilo... Ah, sí, el de The Sun. ¿Lo digo, amigo? ¿O me va a dar el pase? Buscando... Manuel no sabe cómo decir ese kanji que le salió ahí. No, o sea, dice Kazu. Kazu. Con ustedes, Kazu, Juan Kazu. El mojón. Juan Kazu, el mojón. Juan Kazu, bueno... En Armando Caso. Ok. En otras cosas, en otras noticias. La U como que no se modula. Pasamos ahora a música de videojuego. Balloon Fight. Mira. Con ustedes, Juan. Hola, soy Juan, el mojón. Y seré su guía. ¿Ustedes comieron recientemente? Mira, porque yo soy un mojón. Síganme. ¿Alguien tiene ganas de ir al baño? Porque en media hora más hay una representación de cómo hacer un mojón. En media hora más, hablan de hermanitos míos. Muchas gracias. Bueno, Diario Inglés dice que jugar es tan adictivo como la heroína. Lo repito, amigo. Diario Inglés dice que jugar es tan adictivo como la heroína. ¿Qué? Sí, Diario Inglés. Ok. El diario británico The Sun. Publicó un artículo en el que asegura que los videojuegos son tan adictivos como la heroína. Además de que los jugadores del Reino Unido se enfrentan a riesgos equiparables al abuso de drogas y alcohol. El escrito se respalda con una investigación del doctor Mark Griffiths de la Universidad de Nottingham Trent, o también de la Nottingham University. Sin embargo, él refutó las declaraciones y alegó que tergiversaron sus hallazgos. Dice, me pidieron que proveyeran un pequeño examen de diagnóstico a los lectores para ver si eran tan adictivos a los videojuegos o no. El tema es que, según este tipo, jugar cosas como Call of Duty, Battlefield, Tetris, Tetoteto, lo que sea, es tan adictivo como tener abuso de drogas o como la heroína. Bueno, en este programa hemos visto en reiteradas ocasiones, ¿cierto?, que hay ciertos videojugadores que dejan de lado incluso a sus hijos por jugar, no sé, League of Legends, por ejemplo. LOL, WoW, LOL. Dota. La semana pasada leímos también de la mina que... Candy Crush. Claro, la de Candy Crush, que se le sacaba la plata a la mamá, cosas así. Entonces, es bastante posible. Hoy hay que decir, por ejemplo, que hace cuánto tiempo que sacaron los juegos, las cartas Pokémon, por ejemplo. Mucho tiempo. Y hoy en día aún siguen haciendo torneos de videojuegos. O sea, de juegos cartas. Eso. Lo vi en Rejugado, en etcétera. Camilo, porque tú que eres un gamer. Cosas. Soy un gamer pobre. ¿Qué te parece esto? Me parece estúpido porque además el tipo dice que sí, tenemos estudios que muestran que una minoría tiene problemas con los videojuegos, pero no significa que estén adictos a ellos. Aquí hay que decir que la noticia viene de The Sun. Y The Sun es bastante mentiroso y jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij ¿Y por qué te veo espuma blanca en la boca? No. El síndrome de abstinencia. Hace 3 horas que no juego Mario Bros. No sé, pues, ¿cachai? Eso es lo que tengo que decir con esta noticia de que dice que la heroína es tan buena como jugar o algo así, no sé. No entendí lo que leí. Eso, pues, no sé qué más comentarlo, es estúpido. ¿A qué se le ocurre equipararlo con la heroína? O sea, puede ser adictivo, eso es verdad. O sea, es cosa de ver, por ejemplo, a Claudio PCX. Pero eso es como la comida. ¿Cachai? No, es como la cocaína. Ese hincha. ¿Cachai? O sea, el negro Piñera es un gamer. Pro. Puede claro. Ser, puede ser. Que va al E3. ¿Te imaginas el negro Piñera en el E3? Oh, no sabría qué hacer, loco. Haciendo un cover de alguna canción de Mario. ¿Le ponís la vestimenta a Mario? ¿Mario Bros y pasa piona? De Wario. Sería Wario. Papuli, traigo el mote. Debes ponerle un mote a tu Pokémon. Enhorabuena. Enhorabuena. Atrapado, Bellsprout. ¿Eres niño o niña? Eres niño o niña. La base de datos de... No, eso no. Así de atareada. Así que hablando de Pokémon, me acordé de una analogía que estaba haciendo el otro día. Me acordé de Natalino y dije, Natalino es tan efectivo como ver a un Magikarp haciendo salpicar. ¿Puedo decir que no entendí el chiste? Nada, es como nada, ¿cachai? Vamos a otra cosa. Entonces sí, es ¡no cacharon! ¿De quién es? ¿Es de Kasabian? Ah, sí, esto es de Kasabian. Sí. Es algo así. Anda a acostarte, Felipe. Sí, ¡no cacharon! ¡No cacharon! Gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna keep you up, oh, gonna Señoras y señores, estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles. Y para quienes ya nos han escuchado los bloques anteriores, son ahora Adrián y los dos negros. Ya vamos a decirles por qué. Pido disculpas por mi estado. Me siento un estudiante de psicología, de hecho. Así de fome, así de ido, así de lento, así de mal. Así que necesito una terapia pronto. Camilo, ahora cuéntanos por qué esta canción de fondo. Ah, sí, porque, adivinen qué. Rojas. Acá está la noticia, la encontré. Bien, bravo. Gracias. Dice el bubbling, horrenda mezcla de selfie con escatología. ¿Qué significa eso? No sé. Vamos la a escatología está referente a todos los líquidos aquí, desechos que bota el cuerpo humano. Ok. Si creían que el necnominating ¿Y pasaste ese ramo de inglés? Es que sí, pero era en inglés fácil. O sea, hello, how are you? Do you wanna fuck with me? Y todas esas cosas te que toman en el lado. Pero necnominating, ¿qué significa esta cosa? O sea, postular a otros papanatas para que nos sigan el... ¡Ah! Se tomó la cerveza. Así como, ¡ah! Me tomo 6 cervezas al hilo. ¡Ah! Y después retaba a otra persona a que hiciera lo mismo o algo más peligroso. Me tomo 6 cervezas y un tequila. Y ahí te vas al carajo. Como lo hice yo alguna vez. Pero el bubbling es un nuevo labor. Uy, ¿quién es que estas cosas, bro? El resultado es que uno captura su orina con su propia boca. Es el juego. Y sacarse la foto. Orinar, atrapar la orina con la boca y sacarse una foto. Qué economía más grande. Qué país, qué mundo más lindo. La tendencia infame comenzó como un chiste. Como una tomada de pelo al necnominating y esas tendencias tontas que hay, que se dio entre skaters australianos. Y por eso muchos insisten en que es un invento. Pero si googlean Peace o Todd Carney. Salvedad, Grupito de Miércoles no se hace responsable de lo que usted pueda buscar en Google. Puede ver demostraciones de varias cosas, de como el bubbling que hay en internet y el desagradable fenómeno. Lo que es libre mercado, ¿eh? Lo que es el internet, sí, lo que es la sociedad de las comunicaciones, lo que es la aldea global. Lo que es cambiar el trago. Lo que es cambiar el trago por la orina y atrapar la... Pero yo me imagino cómo fue la técnica para atrapar la orina con la boca y sacarse una foto al mismo tiempo. O sea, hay que ser del circo de Soleil para hacer estas cosas. Puede ser. Hay que ser, tener mucha flexibilidad para orinar, atraparlo con la boca y más encima sacarse una foto. Por favor, reflexionemos esto. Pero es que puedes sacarte la foto. Ah, no, pero que selfie, tiene razón. ¿Cómo te saca bien a selfie mirando el lado? Sí, en todo caso. Ah, puedes dejarla en este en tiempo regresivo. Con temporizador. Temporizador. Qué asco. Claro, y después uno empieza como a coordinar. Yo creo que es una práctica. Uno empieza a coordinar de a poco la orina con la foto. Y después de repente. Y la agarráis, foto. Y después lo subís, jajajaja. Ja, ja, ja. Bubbling, mi orina. Claro, decía. Claro, con Listerine. Claro, Listerine. A mí me gustaban más otras tendencias, como por ejemplo el underboob, que era sacarse fotos debajo de las pechugas que hacían las mujeres, o el bikini bridge, que era como que se veía. Consejo a Claudio PSX para que saque un underboob. El bikini se veía como levantado del abdomen. No, ah, sí, que era para ver el abdomen plano. Sí, el abdomen plano. El underboob y el bikini bridge, me parece que se llamaba. Esas son cosas bonitas. Compartamos esas cosas ahora que viene la primavera y el invierno, por favor. Campaña del gobierno. Underboob para las minas chilenas. Mira, pero no, esta cuestión del bubbling. Uno cuando tiene frío, ¿qué hace? ¿Cierto? Se prepara un tecito. Sí. Ya, la orina es caliente y es económica. Claro. Entonces tomáis un vaso de agua, pero hay cuánto. Y en la economía tú tenés cosas que suplen a otras. Claro. Lo aprendiste en economía. Sí, el té verde es muy caro, ya sabéis cómo suplirlo. Con orina. Claro. Muy bien. Existe la orinoterapia. O si te gusta mucho la PAP, ya, te la puedes tomar también caliente. Mira, orina y agua soda. Y agua soda, claro. Lo juntáis y te lo tomáis. O el champán con helado de piña. Claro. Eso no voy a decir nada. ¿Qué pasa, Diego Felipe? No sé, anda como raro. No, eso fue subliminal. Eso fue subliminal. Se vaya a costar. Ya entendí, eso fue subliminal. Eso. No fue ahora. Esto fue bubbling al instante. Así es. Y seguimos con el alcohol. Bueno, con líquido. ¿Por qué? Porque. Alcohol gratis a cambio de sexo oral en España. La insólita promoción de bares en aquel país Felaciones a cambio de alcohol gratis. La polémica se abrió en España al conocerse que al menos dos bares de una de las zonas más turísticas de la isla de Mallorca ¿de qué hacen zona? Esa oferta a sus clientes. Según el diario El Mundo, se trata de dos locales de la zona de Magaluf, en Calviá, una parte de la isla española frecuentada sobre todo por turistas alemanes e ingleses, y hasta arriba de visitantes en la época festival. Este vale, este oye, lento, oye, sí, me perdí. Hoy día. Me perdí. Oye, un dolorú pa'l tata. Algo raro pasa. Energy Day, una red flor a la vena, amigo. Oye, pasa? Buena canción esta. El... ¡Ah, chupa, chupa! Okay. En videos que circulan en redes sociales y por WhatsApp, y a los que es que está mal redactado esta cuestión, no es que yo esté perdido, no es igual, pero está mal redactado esto. Y por WhatsApp. Pero hagamos una cosa. Se puede ver a jóvenes turistas extranjeras practicando decenas de felaciones de corta duración, una tras otra, hombres con los pantalones ya bajados. Esta práctica se lleva a cabo a la vista de todos los clientes en esos locales, según los medios. Y de hecho, hay un video, porque salió una noticia muy parecida de una cabra que hizo felaciones con 20 hombres. ¡Oh! Se ganó una báltica. Una antillanca se ganó. De hecho, creo que le dieron un alcohol como de 3 euros. Una cosa muy... Oh, o sea, ya no hay concursos como la mesa que más aplaude, la mesa más prendida. Oiga, la mesa que tiene más felación es la que gana un ron. Pero es que eso de la mesa, eso suena de concurso de lotería, vos, Camilo. ¡Qué chupa! Hoy sí, en los pubs hacen esas cosas. Pues, la mesa más prendida se lleva un tequila. El Colegio de Odontología de Chile está feliz con esto, ¿eh? Sí, supongo. Okay. Súper, súper feliz. Con todos los enjuagues bucales que hemos dado anteriormente. Camilo, ¿qué te parece esta noticia? Bueno, así es la economía, po. Está bien. Pero tú... ¿Cómo va a estar bien? ¿Irías por alcohol gratis? La... No, porque yo trabajo. Y tengo la posibilidad... ¿Qué trabajas? ¿Vendiendo alcohol? Claro. ¿O en la clínica que tienes? Sí, tengo la guagua. Pero tenés que... Oye, aquí las nuevas generaciones ya son multiemprendedores. O sea, no tenés solamente una pyme. No, yo soy de la vieja escuela. Y me puedo pagar mis cervezas y mi alcohol. ¿Qué te dirás tú bien que estamos hablando? ¿Y si yo fuera capaz de hacer una relación por una cerveza? No, amigo. ¿Por un ron? Tampoco. ¿Un tequila? No, tampoco. ¿Una java? ¿Una java? ¿Una java? No, me entraría a pensar. ¿Un vodka pera? No. ¿Puedo la pera? Tampoco. Ahora. ¿Un whisky? Me entraría a pensar. Total, somos hombres. ¿Un Jack Daniels? ¿Un Jack Daniels? ¿Un Jack, Daniels? ¿Un Jack Daniels? ¿Un Jack Daniels? ¿Un Juan Daniels? Quizás. ¿Ustedes son todos ebrios? No, yo soy bebedor social. Me conecto a redes sociales y veo. Y sacas selfies. Haciendo public, claro. Aquí bebiendo con los cabros. Solo con mi gato. Y una copa de vino. Manuel, ¿tú qué eres? ¿Harías felaciones por cerveza, Manuel? Di la verdad. Di la verdad. No, la verdad es que no haría felaciones por cerveza. ¿Por un Jack Daniels? Tampoco haría felaciones. En general, en términos generales. Claro. Y curilingus por alcohol. No estamos... Está ahí, la teoría de pensar. Pero en fin, no. Encuentro lamentable, ¿cierto? Para la salud sexual de la gente también. Porque ponte tú, vas a un bar, ¿cierto? Y de repente sales con toda la... El amigo ahí con florcita blanca. ¿No te imagináis? Tomando en cuenta que mucho de la imagen han sido mujeres, que después esta mujer llega a su casa, ebria, le dice: hola papá, ¿cómo estás? Y le da un beso en la mejilla al papá. ¿Te has fijado por dónde han pasado esa lengua? Así que, padres de mujeres mayores de edad, tengan cuidado cuando le den un beso a su hija, porque puede ser que esté practicando esta estupidez. No, pero mira, va a aparecer ese tipo que sale en la disco en el comercial con el enjuague vocal y va a empezar a batirlo de una manera muy extraña, ¿eh? Claro. Un mensaje subliminal ahí bastante raro. Nadie lo había pensado. Qué horrible. Qué horripilancia más grande esta cadena que hizo Camilo. Sí, bueno, eso fue felación al instante. Y ya, casi cerrando, Manuel nos trae la última noticia de esta edición bastante lenta del día de hoy. Más lenta que arriba. Oye, más lenta que inyección de pulpo. Pido disculpas porque yo contribuí mucho a la lentitud de esta edición y es primera vez que me pasa, pero espero que no pase más. Espero. Nadie lo puede asegurar. Calla. El delincuente más guapo del mundo recibe oferta para ser actor porno. ¿Por qué? Aquí hablando de sexo. Qué cosa. Es la primera vez. Qué raro, es la primera vez. Hace menos de un mes, el estadounidense Jeremy Meeks, de 30 años, se hizo famoso por ser considerado el delincuente más guapo del mundo. Y desde ese momento su vida ha cambiado de una manera increíble. La semana pasada, el hombre recibió una oferta para comenzar una millonaria carrera en el mundo del modelaje, luego de pagar sus deudas con la ley. Pero ahora se le acaba de abrir una nueva puerta en la industria pornográfica. Mir, se le abren muchas puertas. entre otras cosas. Y me da risa porque, ¿sabes qué? Aquí tenía que sonar otra canción, pero el chupa chupa pega ¿también? Preciso igual. Es increíble. Pega preciso. Vamos a decirle a Arturo, ¿cierto? Que no, está bien. Tranquilo. Está Arturo, bien. Puedes tomarte todo el tiempo del mundo. Oye, no sean pesados, si Arturo es buena onda. Pero si el chupa chupa pega preciso. Sí, está bien. Obvio, no, no. Está bien, déjalo ahí nomás. ¿Qué? Porque tranquilo. La otra canción es muy sensual. Arturo, Camilo, Arturo. ¡Arturo! ¡Déjalo ahí! No, pero me gustaba. De acuerdo con el diario británico The Independent, la compañía Dogfart Productions. ¿Cómo? ¿Cómo? Dogfart. Dogfart. Claro, o sea, como peo de perro. Peo de perro. Peo de perro. Peo de perro producciones. Uy, uy, pongámosle un nombre a nuestra productora. Peo de gatito. Peo de gatito. Peo de gatito. Chascarro de gatito. Peo de castor. Pum, pum de perro. Pum, perro. Pum de perro. Te voy a decir otro. En fin, ¿qué se autodenomina los reyes indiscutibles del entretenimiento interracial para adultos? Ofreció a Mick un contrato por $100,000 para realizar 2 escenas por semana en sus producciones. Creemos que la imagen de Jeremy es absolutamente perfecta para nuestra cadena. Estamos listos para hacer realidad los sueños de cientos de miles de mujeres calientes y uno que otro hombre que buscan una nueva estrella, afirmó la compañía en un comunicado. Esto fue pornografía al instante. O sea, tenemos que ser delincuentes para entrar al negocio de la pornografía y codearnos con Sacha Grey, Kangin Carter, Alexis Texas. Camilo se sabe tiene la publicidad entera. Sí, de hecho tengo una guía acá, déjame ver. Dice Alexis Texas, Sacha Grey. Son las únicas dos que me sé. Es que son las únicas dos que me Rachel. Busco. Ah, Rachel. ¿Oíste Rachel? No, Rachel no. ¿Sí? ¿La puedo notar acá? ¿Cómo se llama la Marlene Doll? Marlene Doll. Oh, pero si Marlene Doll puso en Twitter: por cada gol que meta Alemania, me voy a echar un polvo. ¿En serio? Búsquelo en Twitter. Dijo: no, con uno de mi lista privada de amantes, dijo Marlene Doll. Marlene Doll la sigue, Camilo. Arriba lo dice. Yo la sigo, pero solamente por temas de periodismo. Tengo que hacerle una entrevista. En profundidad. En profundidad. No, ¿sabes qué? Lo bueno es que en esta escuela te pagan los pasajes para ir. O sea, tú justificas los gastos y si vas a reportar. Después yo voy a la escuela y dije, profe, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos acá? Me gasté 50 lucas con Marlene Doll, pero la entrevista. Sí, justificáis los gastos. Tiene que ser con boletas, sí. Sí, po. Por servicios periodísticos y otras cosas. Mientras tanto, estaba buscando el... No, si Manuel ya está espiando las imágenes. ¿Está viendo pornografía ahora? Sí. No, es que el Manuel está viendo planos. Ah, ok. Porque primer plano, el plano claro. Detalle. El de plano no hay nada acá. Pero hay que decir que en las películas pornográficas lo que menos brilla son el guión. Ahí está. Eso. Es lo que me han contado. Voy a celebrar su derrota por cada gol que le metieron. Me echaré un buen polvo. 7 polvos. 7 orgasmos. 7 hombres con mi lista privada de avance. ¡Qué lindo! Eso fue Marlene Doll al instante. Uy, qué buena canción. Okay, insisto, me da igual que Brasil perdiera. Yo dije premio de consuelo. Justamente porque nadie quería que Brasil fuera campeón. ¿Cierto? Va a celebrar con 7 polvos al hilo. Y puedo subir las fotos a Twitter. Okay. Y después las va. Vamos a ver esas lamentables fotos. Oh, en realidad no. Una foto de Marlene Doll. Yo no la he visto. Creo. Ah, vi el tráiler de la película que mencionaron la otra vez. ¿Y fue sí, como? ¿Cuál era? Era. ¿Cómo se llamaba? La que hicieron en San Antonio. La que hicieron en San Antonio. Me queda cerca de la casa. Más encima está el puerto, o sea, te encargo los lords. Qué lindo. Ah, ¿está viendo la foto? Sí. Sí, estaba viendo la foto en este momento. Está sumamente chora la foto. De Marlene Doll. Sí. No nos hacemos cargo por la búsqueda que ustedes hagan en su casa, sí, obviamente. El grupo de miércoles se desliga de lo que ustedes vean en su casa. Pero podemos decir que tienen que buscar en internet Peace y también Marlene Doll. Entre otras cosas. Camilo, ¿a ti te gustaría entrar al negocio del porno? Uy, buena pregunta. Muy buena pregunta. Con esta música de fondo. Depende, si tuviera problema económico. Lo haría. Ahora, ¿cuál sería mi nombre? ¿El nombre artístico? Yo vivo en el pasaje Tritón. Por lo tanto, sería Camilo el Tritón. Y aparte, igual. Tritón Arévalo. Tritón Arévalo. Aparte, igual me pongo así como en el sol, me pongo un poquito más negro y me hago llamar Tritón. Sí, oye, ¿cachai? Estamos viendo. Manuel, como un escorpión. Sí, puede ser. Manuel. El escorpión. El escorpión. Si me molestan. Picaipo. Si lo toca mucho, pica. Oye, ¿no soy el Leo? Claro. Yo soy Leo. Felipe, es Leo. Es Leo. Si te pillo, ya tú sabes. Te mando un correo. Oye, estamos viendo una de las fotos que subió Marlene a su cuenta de Twitter. Nos deja bastante mal parado a los chilenos, ¿eh? Hay que decirlo. Estamos viendo una pequeñez acá. Claro. Lamentable. ¿Un canapé? Sí. Pero bueno. Estamos viendo una morocha acá. Esta callita. Ay, Dios mío. Hay que decir que eso fue Marlene Doll. Al instante. Al instante. También era fue dejarlo, nombres de actores pornos al instante. Sí, oye, vamos cerrando el programa. Manuel, ¿algo que decir antes de concluir esta edición? Lenta. Más lenta que... De hecho, yo creo que Arturo quiere puro terminar esta edición sí, porque fuimos muy fome hoy día. Fome que no. Nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en agosto. En agosto, sí. Si es que Felipe logra pasarlo. No, yo y paso nada. Agosto. Estoy de cumpleaños en agosto, pasa. Tengo que pasarlo. Y nos hacemos viejos. Debo decir que este programa nunca fue humor. Por lejos es la cosa más fome que he hecho. No sé por qué me estoy quedando todavía. Yo debería estar almorzando en mi casa. Pero si vos nos juntaste para hacer el programa. Sí, estoy totalmente arrepentido. No, gracias por escuchar. Oye, gracias. Si es que alguien nos escucha. Gracias, si es que tuvimos algún bot que nos escuchó. Alguien por ahí. Alguien. Germán y sus bots nos escucharon. Claro, escúchenos en agosto. Dejamos la vara muy alta al programa anterior del país, el bodrio de hoy día. Será hasta entonces. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en el estudio. Muchas gracias a Nicolás Márquez, que no habló hoy día. A la gente de segundo. También a las compañeras de segundo año de periodismo, Arturo, a Camilo. Arturo y a Camilo por habernos escuchado. De verdad, perdón. Solamente Arturo, solamente Arturo porque Camilo no está. Claro. Se aburrió, se fue. Fue una especie de terapia psicológica para ellos. Arturo, perdón. Será hasta unas semanas más. Ya, chao, córtame. Córtala, güey. You know you love me, I know you don't care. Just jumping never, I'm just a liar. You are my love, you are my heart. I'm going to forever, ever, ever. Las 24 horas del día podrás conectarte con nuestra radio en el sitio www.ust.cl. Radio Santo Tomás sale al mundo.